Provengo de una familia muy tradicional que siempre ha estado o que siempre ha participado en la construcción de procesos como son las autoridades indígenas, como el cabildo. Mi papá fue gobernador de uno de los resguardos y de allí proviene toda mi formación en este proceso. Desde muy niño uno en las comunidades empieza a ejercer cargos de carácter comunitario. En el caso mío, igual que de mis otros compañeros o de muchos de los compañeros, a la edad de 8 o 9 años uno ya empieza a ejercer funciones al interior de las comunidades. Por ejemplo, cuando yo tenía 7, 8 años empezaron los procesos de recuperación de tierras en el departamento del Cauca, específicamente en mi comunidad. La tarea que le asignaban a uno era poner cuidado cuando la represión venía. En ese entonces el ejército, los pájaros que eran grupos privados de terratenientes para perseguir y asesinar a la gente, y la Policía Nacional en ese entonces. A nosotros nos organizaban una pelota de papel, nos ubicaban en un sitio estratégico donde nosotros pudiéramos mirar, tener un buen panorama del camino, e inmediatamente veíamos la presencia de algún miembro de la fuerza pública, salíamos a informarle a los comuneros y comuneras que estaban recuperando tierra. Esa era como la función de la niñez en uno. Advertimos que en nosotros no está muy diferenciado la niñez, la adolescencia y después la etapa de ser adulto. Uno ejerce cualquier oficio al interior de la comunidad direccionado por nuestros padres o a veces por las autoridades tradicionales como el cabildo. A la edad de 17 años yo ejercí cargo como secretario y alguacil del cabildo indígena de Canoas, de donde provengo yo, donde nací. A los 18 años conseguí mi esposa que vivía en el resguardo indígena de Munchique Los Tigres y por lo tal entonces me tuve que ir a desplazar a vivir a esa comunidad y allí fui adoptado como tal, porque las costumbres son así. En el caso nuestro, si la mujer es de un territorio, uno tiene que irse para el territorio de la mujer. Entonces me adoptaron allá y a los 18 años ya ejercí el cargo de gobernador de esa comunidad. Uno de los gobernadores más jóvenes y es contradictorio para esa época porque como eran tan tradicionales, ese cargo que es la máxima autoridad al interior de las comunidades solo eran para gente adulta, para gente con experiencia, para mayores. En mi caso, pues me asignaron de pronto por la experiencia que tenía acumulada en todos estos años de participar en las comunidades, pues prácticamente para mí fue una sorpresa, puesto que 18 años es ser muy joven para ejercer un cargo de esta envergadura, de este tamaño. Lo ejercí, me rodeé de buenos mayores, de un equipo conformado por mayores, por gente jóvenes, por mujeres, y de verdad que fue una experiencia muy bonita porque logramos hacer una muy buena labor al interior de la comunidad. Después me retiré a trabajar en mi finca y una vez trabajando en la parcela mía se me presentó la oportunidad de trabajar en la administración municipal de Santander de Quilichao. Muy joven también ingresé ahí, trabajé alrededor de 3 años sin desvincularme de la comunidad, claro. Y facilitando la labor de la comunidad al interior de la administración municipal. Después nuevamente me retiré a la comunidad y cuando subí nuevamente me eligieron de gobernador siendo reelecto para el próximo año. En tal caso he desempeñado 4 veces la gobernación del cabildo al interior de esa comunidad. Después ya nuevamente me reincorporé a trabajar en mi parcela y estando allí las autoridades en Asamblea General me designaron para trabajar en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Allí desempeñé el cargo de coordinador del Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos Y después ya me asignaron para el cargo que tengo hoy, que es consejero del CRIC para este periodo. Pues ha sido una, como dirían, una carrera vertiginosa. Pues no obstante, no todo mundo tiene este tipo de oportunidades, y en mi caso, pues yo tengo 38 años. Y de verdad que también el cargo de ser autoridad del cabildo, el cargo de ser consejeros, siempre ha estado como direccionados para personas adultas, para personas mayores. En esta ocasión la consejería se compone de gente muy, pues, no tan adultos, no tan mayores, con una particularidad que estamos también conformados con mujeres, cosa que tampoco es de fuerte característica al interior de nuestra organización. De los 9 consejeros, 3 son mujeres, y una de las mujeres la representante legal del Consejo Regional Indígena del Cauca. Entonces yo creo que son experiencias muy positivas en el proceso de formación mía. La formación académica mía es poca. No tuve la oportunidad de estudiar mucho, y cuando la tuve, pues el trabajo me absorbió prácticamente y no pude terminar mi bachillerato. He estudiado hasta 10.º grado de bachillerato aquí, y espero algún día terminar mis estudios, puesto que en este proceso hace mucha falta para cualificar el ejercicio de interlocución, representación y la vocería del movimiento indígena. Esto no quiere decir que no lo hayamos hecho con la suficiente altura. Por el otro lado, pues tengo mi esposa, tengo 4 hijos, 3 hijas y un hombre. Las 2 hijas son miembros de la Guardia Indígena de mi comunidad, y uno de los hijos pues está trabajando por fuera por circunstancias que tienen que ver con amenazas y persecuciones que hemos recibido por todos estos avatares. Ese es como mi perfil, podríamos decir. He representado al movimiento indígena en muchos escenarios de carácter nacional e internacional, y lo hemos hecho con el mandato que transfieren las diferentes asambleas y las autoridades de la región. Pues me considero afortunado de estar en este proceso. Proceso al que quiero mucho, proceso al que lo he dado prácticamente todo lo que ha sido la vida mía desde mi niñez, y espero pues también culminar mis años que me quedan al interior de este proceso. Espero que tenga esa oportunidad, que sería pues un elemento muy importante para mi satisfacción personal, para mi familia y para mis hijos, a quienes espero heredarle todo este proceso.